contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. Cartel rojo de aire para este 419. Y ahí ya estamos, nos fuimos para Escobar. Y Escobar está Pablo Brambilla. Buenas noches, Pablo. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Bien, ahí, resfriaditos todos. A mí me tocó la semana pasada, parece que a vos te tocó esta. Bueno, vino el viento del norte y vino para acá. Sí. Lo malo es que, por supuesto, mañana viene el viento del sur y la termina de arruinar, ¿vio? Claro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero bueno, creo que las que más van a sufrir son las pobres plantas que están sacando los primeros brotes, los primeros pimpollos de la primavera. Y una pena, esperemos que no caiga helada, veremos. Bueno. Sí, sí. Es una lástima. Tengo ahí unos azares en un limonero que están a punto de reventar. Estoy llorando por ellos. Claro, se da cuenta de esas cosas que parecen sin importancia en el marco de esta realidad y sin embargo es casi lo primordial, las flores den ese azar tan maravilloso. Exacto. Bien, a ver, algún repaso por las noticias de estos días, algún picadito, si le parece, vamos haciendo con algunas cuestiones. Llévenos, usted, diga. A ver, titulares del otro día respecto de la represión en el Puente Pueyrredón a los jubilados. Título de Clarín, represión, no. Empujones. Empujones entre jubilados y policías. Bueno. No. Sí, sí. No, me lo perdí. Empujones entre jubilados y policías. Me gustó. Es como si hubieran subido al subte, más o menos. Claro. Y en el caso de Infobae, incidentes. Ajá. Claro. Y lo mismo en el caso de la Agencia de Noticias del Estado, Telam. Claro. Incidentes durante un intento de desalojo. Sí, mira qué bueno. No, bueno, le digo como para que usted vaya tomando nota. Sí, sí, estamos tomando, en eso estamos. Y hablando de tomar nota, yo creo que era hora de saber, en el marco de este gobierno, de este nuevo, nuevo, qué sé yo, ya lleva unos cuantos meses, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuánto tiempo va a ser? Claro. Sí. ¿Cuánto tiempo es nuevo un gobierno, claro, Pablo? Bueno, no lo sabemos, pero por lo pronto sabemos lo que es gobernar para un gobierno. Escuche. Y yo digo que claramente en este país hay un gigantesco espíritu emprendedor, que tenemos que aprovechar ese coraje, ese espíritu emprendedor que tuvieron nuestros abuelos y nuestros padres para nosotros potenciarlo. Hoy realmente nosotros entendemos que no solo gobernar es cuidar, es acompañar, es estar cerca, es escuchar. Gobernar es simplificar. Bueno, gobernar no es atender la complejidad de la situación, sino simplificar. Claro. Toque un botón y soluciona el problema. Bueno, se ve que no funciona tan así porque, bueno, vienen algunos reveses, ¿no? Claro, en la simplificación, ¿sabe qué se me ocurre? El mínimo común múltiplo. Claro. Entonces van a sacar el mínimo y nos van a pagar con eso, ¿eh? Sí, tenga en cuenta que más por más es menos. Sí, claro. Más por más es menos, claro, tiene razón, ¿no? Está muy buena. Por eso, bueno, gracias. Tirando algunas ideas. Sí. Paro en estos últimos días, y ahora la semana que viene se vuelve a reiterar, paro docente en la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que, por supuesto, se ha declarado además un paro nacional en todo el país para el próximo 24. Y es curioso las respuestas que dan algunos ministros al respecto. En el caso del ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, escuche la definición de Alejandro Finocchiaro sobre el paro, charlando con Longobardi de tú a tú. El paro, por supuesto, es totalmente irracional y no tiene nada que ver con nada. Escúchelo. Finocchiaro es el ministro de Educación en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Longobardi por Mitre. Hola, buen día, Marcelo. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cuántos alumnos tenemos hoy sin clase como consecuencia del paro en la provincia? Alrededor de 3.300.000. Esta medida, que es absolutamente poco racional, que no tiene ninguna razonabilidad objetiva para hacer, hoy está vulnerando el derecho de los más humildes. Está vulnerando el derecho, además, de los, no solo de los más humildes, sino de los que han elegido como opción estudiar en la escuela pública, ¿no? Sí, sí, sí. No está claramente, obvio. Claramente, obvio. Obvio, sí, claro, obvio. Claro. Pero hay que, yo diría que si existiera una matrícula de periodismo, a este hombre habría que quitársela, ¿no? ¿Cuántos alumnos tenemos sin clase en la provincia de Buenos Aires? Para hablar de un paro de trabajadores. Sí, además, yo creo que a mí por lo menos me llamó mucho la atención esta diferencia entre los pobres y los más humildes. Claro. O sea que, por ejemplo, si usted es pobre, no está tan mal. No. Porque le está perjudicando a los que les va peor que a usted. Sí. Bueno, no sé si amerita la comparación, aquí le va peor. No, bueno, le vamos diciendo al ministro, no me parece adecuada la mención porque damos cuenta que estamos pésimos. Sí. Pésimos. Totalmente. Bien. ¿A dónde iría usted como presidente si tuviera, le doy, imagínese ese juego ilusorio, ¿dónde iría primeramente? Ya sé, no me conteste, a Mercado Libre. Sí, Mauricio Macri estuvo en Mercado Libre y el oyente, la oyenta, padre de niños y niñas, escuche lo que se va a hacer con la currícula escolar. Escuche al presidente. En este compromiso central que hemos asumido, que es lograr caminar juntos hacia un país con pobreza cero, que se logra a partir de generar educación y trabajos de calidad. Y por eso, desde la ciudad empezamos a incluir en la currícula, y ahora lo queremos hacer en todo el país, no solo materias de robótica, programación, diseño creativo, sino también de emprendedorismo. Porque este es un país que tiene un enorme espíritu emprendedor. Y en esa línea es que lanzamos el plan Argentina Emprende, que va a permitir que las buenas ideas sientan que tienen en el gobierno, en el Estado, un socio para ayudarlos. Bien. Me queda claro lo del socio, el emprendimiento. La verdad es algo que... Es bueno tener un socio. Sí, sí, un socio. Caminamos juntos, pero yo soy tu socio mayoritario. ¿Cómo es el asunto? Bueno, hay muchas preguntas ahí. Está raro, sí, está raro. Está raro. Igual estas nuevas materias que van a aparecer en la escuela van preocupando ya. Emprendedurismo, robótica. Claro. Bueno, en fin, ¿se acuerda cuando mandaba las computadoras a escuelas sin luz? Sí, claro, sí, sí. O netbook para todos y no hay internet en las escuelas. Claro. Bueno, en fin, un poquito más de lo mismo, ¿no? Sí. Y hablando de un rasgo distintivo del gobierno de María Eugenia Vidal, es que ha convocado un tipo muy exitoso. Ajá. Sí, un tipo muy exitoso llamado Facundo Manes. Facundo Manes. Facundo Manes, no sé si el oyente o la oyenta lo tiene. Es un tipo muy reconocido en el mundo de la neurociencia. Es parte, digamos, es creador del Instituto de Neurología Cognitiva, INECO. Y se presenta como, bueno, que viene a ayudar ad honorem a la provincia. ¿Para qué? Bueno, una manito con los pibes. Hay que pensar la provincia, dice Manes. Pero escúchelo, entre otras cosas, la idea de estereotipo que tienen. El varón y la mujer juegan con lo que deben jugar desde bebés. Escúchelo y el pensamiento que tiene a propósito de lo que es el cerebro y nuestro cuerpo. Ni más misterioso, más fascinante en su funcionamiento, maravilloso en su mecanismo, exquisito en su gama de sentidos y sorprendente su capacidad de comprensión. Hoy es un día corriente y a la vez extraordinario en la vida de la increíble máquina humana. La educación transforma el cerebro, moldea el cerebro. Hoy la riqueza de un país no es el recurso natural ni es el sistema financiero. Y lo más importante es el capital mental de los ciudadanos. Nosotros somos seres emocionales y la emoción guía nuestra conducta. Uno de los ejes de nuestro gobierno es la inclusión, es el combate a la pobreza. Que como bien dice Facundo, preservar el capital mental de nuestros chicos y adolescentes. Armar un plan a 4 años sobre capital humano tiene como objetivo darle aval y respaldo científico a lo que hacemos. Intentar cambiar el esquema mental, que la gente bajo situaciones vulnerables deje de pensar en la próxima hora y empiece a pensar que esté motivada, que quiera mejorar en su vida. Que esté motivada. ¿Se puede saber por qué le gusta tanto la cartera y los zapatos y a nosotros los chiches electrónicos? ¿O eso es una cuestión que viene desde la Barbie y...? La conducta humana es una combinación de lo que traemos genéticamente y el entorno. Pero mucho de esto viene... Viene la cuestión genética. Viene la cuestión genética. Viene del ancestro, lo que sería la primera parte del cerebro. Bebés de un día o dos sin ninguna input cultural podían diferenciar si eran nenas o nenes, ellos buscaban lo que más después iban a jugar, que eran muñecas o armas o pelotas en los varones, ¿no? ¡Qué fantástico! El cerebro humano no se puede entender como uno solo. Mi cerebro está siendo transformado por esta conversación con vos. Y tu cerebro está siendo transformado por esta conversación conmigo. Y la audiencia está siendo, el cerebro de la audiencia está siendo transformado por esta conversación que está escuchando. Money. Bueno, esta es la persona inteligente. Esta es. Necesitaríamos otro programa para analizar todo esto. Sí, bastante lío, ¿no? Sí. Pero en líneas generales. Me parece que una idea interesante es esto del capital mental. Exacto, eso es lo que iba a remarcar yo también. Sí, como principal recurso, ¿no? Me parece interesante esto de pensar lo que Marx hubiera llamado el general intellect, ¿no? Uh-huh. Es decir, aquello que la creatividad de las personas es aquello que a las empresas le da mayor capital. En este caso al Estado. Pero es curioso cómo se supone que, bueno, se puede hacer plata con el pensamiento de los chicos. Claro. Más allá de las ideas de motivación, y por supuesto, un renglón aparte para la idea del input de los bebés de uno o dos días. Sí, uno o dos días. Bien, o sea, un renglón aparte a ese tema porque... Sí, eso me dejó sin palabras, porque yo... Había pensado que me había cambiado el cerebro, iba a decir muy interesante, haciendo referencia a esa revista muy interesante, claro, que habla cualquier cosa de pseudociencia, ¿verdad? Exacto. Pero eso me dejó sin palabras, absolutamente sin palabras me dejó esto de que un bebé varón puede elegir armas para jugar a los dos días de haber nacido. Bien, y en ese sentido, esta persona es asesor, de la gobernadora, y que él es ad honorem, sin embargo la empresa bien que pasa los viáticos. Con lo cual, atentis con eso porque facturan de otra forma. Sí. ¿Sabe quién impulsa la candidatura de esta persona a presidente de la nación? ¡No! El Momo Venegas. ¡No! Bueno, por eso, vaya anotando, porque en un tiempo lo tenemos jugando en las grandes ligas. Bien. Este es el, ¿cómo era el otro que estaba ahí? Ricardo Forster, más o menos de claro, qué comparación. Nacional. Me suena eso, ¿viste? Sí. Lo mataron a Forster en este instante, la comparación. Está llamando Forster diciendo, no me comparen con Manes, le pido por Dios. Claro, claro. Mire, estoy dispuesto a pedir disculpas por algunas cosas que dije, pero no me comparen con Manes. Claro, del pensamiento nacional al pensamiento empresarial. Claro, claro. Sí. Claro. Bien, y hablando de empresarios, es curioso, en estos días se discutió muy interesante a comienzo del programa las miradas sobre la cuestión de las tarifas que se presentó en el programa. Un aporte nada más. En 2014 mencionamos en esta radio un audio de Julio De Vido. Ajá. Que creo que hacía una interesante mención cómo se estaban manejando las tarifas en ese momento. Y le propongo escucharlo en charla con Víctor Hugo Morales, también de Tú a Tú. Está en línea el ministro de Planificación, Julio De Vido. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo está? Los problemas que tuvimos este verano fueron problemas típicos de excepcionalidad climática, que fueron serios. Yo hice las denuncias a las empresas, regulamos esos contratos. Y en este momento estamos haciendo 208 obras que van a mejorar sustancialmente la situación en el caso de que se vuelva a repetir una excepcionalidad climática como la de este verano. ¿Y si el verano que viene también es muy particular, qué va a ocurrir? Que vamos a estar mucho mejor, porque tenemos 208 obras ahora en ejecución acá en la en el área metropolitana y tenemos 800 más para empezar. Así que seguramente los problemas van a ser menores que los que tuvimos este verano. ¿Y esas inversiones de Edenor y Edesur se están haciendo? La estamos haciendo directamente nosotros sobre la base de inversiones propias del Estado Nacional, porque las concesiones son propiedad del Estado Nacional y como la tarifa de alguna manera no da como para hacer esas inversiones, la estamos haciendo directamente nosotros del Estado Nacional porque quedan para el patrimonio del Estado Nacional. Wow. Lo recuerdo. Pues, sí. Poco a poco nos dejó, no sé, me parece que se fueron en bolsos esas. Clarito, ¿por qué no encuentran dónde está la guita? Claro, sí. Ni las mejoras. Con lo cual entonces no sé para qué hay empresas. Claro. Digo, si el Estado fue el que hizo las inversiones y en definitiva las tarifas que se pagaban, poca o mucha, iba para las empresas, en definitiva, bueno, el Estado es el que venía haciendo las cosas. Sí, claro. Bueno, en fin. Y ahora no las va a hacer el Estado, o sea, no la vamos a hacer nosotros a través del Estado con nuestro dinero, la vamos a hacer nosotros en forma directa entregándoselo a las empresas que seguramente no van a hacer tampoco nada. Claro. Claro, lo interesante es ahí eso, ¿no? Una auditoría, por lo menos. Claro, de tanto en tanto. ¿Cuál es el motivo del aumento? Ni idea. Ni idea. Es sorprendente. Pero me parece que de todas estas indignaciones, etcétera, hace un buen tiempo, y daría para varios segmentos, mencionaron un artículo de Santiago Albarrico, que escribió ya por el año 2004 en Rebelión, a propósito de las ilusiones que generaba la televisión, pero uno bien podría traerlo también al celular. Esta idea de que la televisión como ventana, como límite transparente que deja fuera el mundo que podemos seguir mirando, y el fuego, es decir, la televisión como ese fuego que nos calienta, nos recoge, nos humaniza a las criaturas sentadas a su alrededor, la televisión y el celular conserva esas ventanas y esas hogueras de antaño, y es el triunfo de la casa, el poder del electrodoméstico transformado en una fortaleza, una ventana bien enrejada, un fuego que nunca se apaga, y antes de darnos información, entretenimientos o imágenes, la televisión nos da seguridad. Por estos días es muy habitual escuchar esa tranquilidad por parte de los medios. Bueno, no es tan grave lo de las tarifas, es gradual. Tranquilo, satiriza Fátima Flores a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Tranquilo. Podríamos decir que esta idea de tranquilidad es la que sentimos justamente cuando vemos las cosas. Y Albarrico mencionaba esta idea de invulnerabilidad, es decir, ya uno ve tantas cosas que se ha vuelto invulnerable por esta idea de mediatización, ¿no? Sí. Uno ve todas estas cosas, escucha todas estas cosas y uno no ve una reacción acorde a semejante cantidad de cosas. Y quizás pueda tener que ver con esta seguridad que tenemos detrás de las pantallas. Claro. El celular en ese sentido es por excelencia, podríamos decir, la seguridad. Y el control, otro problema que habría que dejar para otro programa. Sí. Sí. ¿No? Fuego camina conmigo, diría David Lynch en Twin Peaks. Llevamos ese fuego que nos humaniza, que nos pone en contacto con otros, lo llevamos a todas partes, y esa ventana que nos tranquiliza dentro de esa máquina, todo el día en el bolsillo de nuestro pantalón. En fin, esta idea de realidad aumentada. Bien. Necesitamos hacer de la realidad algo mixto en tiempo real. ¿Más realidad o realidad ficticia? Ya no sabemos ni de lo que hablamos. No. En ese sentido me parece que es importante volver a pensar si no hay que apagar un ratito semejantes pantallas que nos meten en una burbuja. Una burbuja. Si les parece, al finalizar el programa, podemos escuchar de la Vela Puerca Burbujas. Perfecto, nos parece muy bien. Deje que nos despidamos desde acá. Hemos llegado al final de este recorrido del 419. Les agradecemos a todos los que nos han acompañado hasta aquí. Gracias, Mara, por acompañarnos hasta acá. Gracias, Pablo. Y, por supuesto, nos vemos el próximo viernes acá en otro Piedra Libre. Y nos vamos con Burbujas de la Vela Puerca. Que piensa